que siempre pasa igual, nadie con ella se quiere casar. Busca un nuevo novio que no tema nada y piense en matrimonio.